Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí Pepe Vértiz con el Club del Comercio. Aquí luchando por llegar a los comerciantes, por ayudarlos a que progresen, a que den un mejor servicio, actúen mejor con los clientes y así todos prosperen en un ambiente de armonía, de felicidad. Muy bien, ahora como es usual aquí, comenzamos con el repaso de lo que se vio ayer. Ayer vimos varios temas, como por ejemplo, hablamos de filoxenia. Si usted escuchó ayer, algunos de ustedes que me escuchan estuvieron ayer, bueno, si fue así, maravilla. ¿Qué cosa fue filoxenia? ¿Recuerdan? ¿No prestaron mucha atención? A ver, filoxenia, palabra griega que significa amor a los extraños y que en castellano se traduce hospitalidad. Y es lo que usted tiene que pedir, que todos aquellos que trabajan en hospitales, no solamente aquellos que trabajan en hoteles o grandes restaurantes, lo manifiesten, como aquí, que hay hoteles de primera o restaurantes de primera, y se ve una gran diferencia con los de mediana categoría o restaurancitos pequeños donde no hay un conocimiento de lo que es la hospitalidad. Tengamos presente, amigos, que hay países que viven principalmente de la industria de la hospitalidad, como es el caso de España, un país más pequeño que el departamento de Loreto, pero hay que ver la cantidad de dinero que entra, la cantidad de trabajo que se genera con esta industria de la hospitalidad. Aquí tenemos también mucha belleza, muchas cosas por ofrecer. Hay un turismo razonable y entonces podrá mejorar si nosotros somos más creativos y además ponemos a funcionar nuestra hospitalidad. Y recordamos mucho de lo que se hacía en el siglo pasado aquí en Arequipa en cuanto a la hospitalidad. Por otro lado, también hablamos del agua. La importancia del agua como uno de los elementos que nosotros necesitamos cuidar mucho para tener una buena salud. 70% de nuestro cuerpo es agua. Necesitamos beber agua, un par de litros. Muy bien, pero ¿qué agua toma usted? Bueno, ¿sabe usted qué agua toma? Si es hervida, bueno, mejor que no hervida, pero no es de lo mejor. Si es envasada, averigüe. Yo no le voy a decir tal marca, tal o cuál debe tomar. Lo que yo recomiendo es agua que venga del caño, pero agua filtrada, con un buen filtro, que los hay muchos y muy buenos, de todo precio. Yo los regalo porque traigo de Brasil las pastillas. Ya vamos a ver si mañana les informo más al respecto. Pastillas de infrarrojo lejano y energía vibracional, que no se gastan, no se malogran, no se deterioran, energizan el agua que usted tome, cualquiera que sea, también matan bacterias, el infrarrojo mata bacterias, ayuda a fijar el calcio, tiene una serie de bondades, mejora el pH. Entonces, el agua que yo usted tenga filtrada, si le pone estas pastillas, mejor, va a tener salud, porque la importancia también del infrarrojo lejano es que lo ayuda a desintoxicar, eliminar toxinas que están adheridas a nuestras moléculas de agua, que nos van haciendo daño, no permiten que los nutrientes que usted ingiere se beneficie el cuerpo de ellos. Y por otro lado, el infrarrojo lejano ayuda a que eliminen esas toxinas que están fijadas en las moléculas y usted libere. Eso es un trabajo diario. Diariamente hay que limpiar nuestro cuerpo internamente. Bueno, en lo natural, la naturaleza, Dios creó energías como esta, es una de ellas, que la, ¿quién la disfruta? El campesino, porque el campesino sale a las 5 de la mañana a trabajar, de 6 a 8 está recibiendo el infrarrojo lejano de parte del sol, está tomando un agua probablemente de un puquio, y antes de tomarla ya recibió tal vez los rayos infrarrojos o fotón o energía vital, como también le llaman. Entonces por ese lado va limpiando. El campesino va recibiendo otra de las energías, está pisando tierra por lo general, así esté con alpargata, con chancleta, con ojotas, pero está en contacto con la tierra. Si duerme sobre pellejos como los antiguos, mejor todavía, porque eso es lo que recupera el electromagnetismo de la tierra. Otro tema que vamos a tocar más adelante. Entonces, el privilegiado en cuanto a salud de lo natural es el campesino. Recibe el electromagnetismo, recibe el infrarrojo lejano y recibe los ions negativos también, sobre todo cuando hay bosque o caída de agua, que son las vitaminas del aire. Por eso, campesinos, felicitaciones, usen la naturaleza, disfrútenla, porque aquí en la ciudad no tenemos eso. El problema del campesino, desgraciadamente, y eso lo vi cuando viví en Huánuco hace muchos años, es que traen sus cosechas de las alturas y las traen a la ciudad, las venden, ¿y para qué? Para llevar cosas que no sirven. Es increíble la ignorancia, lo que hace, y la mala publicidad y todo lo que hay en este sistema de cosas que vivimos. ¿Cómo puede ser que el campesino traiga sus habas, su chuño, trae su alfalfa, en fin, trae todo lo que tiene de bueno, del trigo? Lo come, sí, pero come poco. Incluso la coca la ha dejado. Yo uso coca casi a diario, en harina. Bueno, pues ellos traen, la venden, ¿para llevar qué? Y por eso se están enfermando. Llevan gaseosas, teniendo agua de la mejor. Llevan aceite, llevan, teniendo ellos posibilidades de usar la manteca de chancho, que es más saludable. Llevan harina de trigo blanca, que no sirve para nada, porque eso no alimenta. Investigue usted, no es que me crea o no me crea. Entonces ellos traen el trigo, bueno, traen el maíz, traen todo lo natural y se llevan lo procesado, lo que no sirve. Entonces a los nuevos, a los jóvenes que ya no usan coca, en harina no la usan generalmente, sino la chachan o pichan, como se tiene esos nombres, que ustedes conocen más que yo en ese sentido, en nomenclatura. Pues bien, eso es el mejor calcio, el uso de la coca. Los gringos la satanizaron, pero yo veo, y como veía ya en Huánuco, subiendo con mi moto una hora a las alturas para divisar esos paisajes hermosos, veía las lagunas de las alturas de Huánuco y encontraba a esa gente. Pero los jóvenes que ya no usan la coca, entonces los dientes se le van cayendo porque comen mucho azúcar, que es otra cosa que llevan también de la ciudad. Entonces bajan con las cosas buenas y suben con las cosas malas. Bueno, ya de nutrición también hablaremos más. Y el agua es lo que conversamos también ayer, la importancia y cómo podemos energizarla. Pueden comunicarse con nosotros para darle más información. La importancia del ejercicio fue otro tema, y que también eso se va a ir seguir hablando, porque aquí nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es ayudar a que el comerciante no solamente atienda bien de palabra, de acción, informe, sino que esté saludable. Porque si está enfermo, como muchos que voy encontrando, y usted, amigo, colega, comerciante, ¿qué tiene? Uy, yo soy diabético, uy, yo tengo esto, problema de presión, tengo jaqueca, tengo. Entonces, ¿con qué ánimo, con qué espíritu va él a dar una buena atención? Por eso, a veces uno lo ve desganados, están estresados y encima con enfermos. Y si son mayorcitos, pasando de 50, tienen una caja de cartón llenecita de medicinas, pastillas, de todo tipo y todo color, una para esto, una para el otro, y cuando llegan a los 70, están que son una farmacia ambulante. Amigos, si usted cuida su salud, que es lo más importante, divino tesoro, ámese a sí mismo, es el mandato de Dios, cuídese, entonces va a tener más predisposición para trabajar con las personas. Por eso ayer hablé de la campaña que hicimos hace unos años, uno de mis viajes de Brasil con el doctor Chirinos, nos juntamos con Edgar Cuentas, otro colega terapeuta, y fuimos allí a hacer una campaña durante una o dos semanas en San Camilo, en el mercado. La mayoría de señoras con artritis, artrosis, diabetes, dolores por aquí, por allá, porque comen pésimo estando en la farmacia del pueblo, que es el mercado, y encima no se cuidan, no hacen ejercicio, están desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde sentadas o paradas, no hay circulación, no se come bien, entonces no se puede esperar salud. Por eso es que toda esa gente, y gente que tiene trabajos similares, está haciendo colas, está atiborrando los policlínicos, que es la industria de la salud hoy día la que se llena de dinero a costa del dolor ajeno. Si yo fuera ministro de salud, haría una revolución, porque en realidad todo lo que hay para comer hoy en día es bien, bien difícil que nutra. Además que la tierra ya no produce, para colmo, se industrializan muchos alimentos que a la larga no son nada buenos. Por eso sorprende para el estudioso cuando entra a internet, comienza a investigar y va dándose cuenta que lo que hay en realidad es nocivo. Todo lo que va entrando a nuestro cuerpo, que es el templo que hay que cuidar, bueno, pues es nocivo. Entonces, al momento es rico, no hace daño, no le va a matar, pero pasando un tiempo, ahí vienen las cosas. Ni siquiera con la Liga del Cáncer, usted va, puede ir cada cierto tiempo a hacer su análisis y no le encuentran cáncer, pero cuando le encuentren ya es tarde, amigo. Entonces eso es un absurdo, ir a tomarse exámenes para ver si tiene, cuando se sabe científicamente que todos tenemos algo de cáncer. Las células se producen todos los días y se mueren también, pero va a depender del estilo de vida que usted tenga. Si usted toma buena agua, hace ejercicio, se alimenta bien, tiene pensamientos positivos, usted va ayudando a su cuerpo a que se enfrente a cualquier cosa nociva que puede entrar, hasta una gripe. ¿Por qué entra? Nos agarró con el sistema de defensas baja. Claro, pues si usted no toma vitaminas, si usted no toma minerales, porque hoy día hay que suplementarse. Hoy día no es suficiente el que usted ingiera alimentos naturales. Hay que ayudarse con una serie de minerales. Se abusó, por ejemplo, del calcio. El calcio, claro, es necesario, es bueno, pero se abusó. Acaba de morir mi amigo Orbe hace una semana en Iquitos. Me ha dolido mucho, un gran hombre, hospitalario hasta decir basta, una linda familia. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue la determinación? ¿Problemas al corazón? ¿Qué? Exceso de calcio. Claro, era un, digamos, fanático de la leche, de los quesos, de ahí a Yarabamba, en Iquitos. Bueno, parece que todo eso influenció al final, problema de corazón, patatús. Entonces, hoy en día, la ignorancia no cabe, porque usted con un sol va a una cabina de internet y puede averiguar lo que quiera, no necesita ir donde el médico. Y cuando vaya donde el médico, exíjale que le informe, que le dé, porque hoy en día, desgraciadamente, en los sitios que son económicos o en hospitales de seguro, de beneficencia, hay mucha demanda. Entonces los médicos no tienen tiempo para estar informando mucho, ¿no? Por eso es que yo me voy hasta Tacna, donde el doctor Sánchez Mucha y Piña, donde es una lumbrera, y caramba, qué gusto me da, porque él, a cada paciente, él se da el tiempo de explicarle con detalles. Mire, está tomando una ecografía, que aquí me decían, por ejemplo, no, eso no puede ser, no, ecografía no se ve. Bueno, él lo ve y me lo muestra y me da el video, y yo cuando le llevo a Brasil me han certificado que tiene toda la razón. Entonces, ¿cómo no va a ser? Ahora se da el tiempo para explicar con detalles, recomendar, qué es lo que el médico hacía. Hoy día muy pocos se da el tiempo para ilustrar, para informar, para que uno esté bien. Aún así, usted puede corroborar lo que le dijo ese médico yendo a la internet. Hoy en día el paciente sabe más que el médico, porque el médico tiene sus limitaciones en cuanto a las cosas que van saliendo, pruebas científicas, en fin, estudios novedosos. El médico se va a ir actualizando gracias a los visitadores médicos que están haciendo cola para llevarle las últimas noticias, los últimos inventos, los nuevos productos. Y claro, hay médicos que se dan tiempo para hacer estudios, participar en los congresos, pero no todos están en las mismas condiciones. La vida no es fácil ahora para el médico, incluso si están trabajando en uno, dos, tres sitios, operando por aquí y por allá. Entonces hay que comprender también que la profesión tiene sus bemoles, pero nosotros tenemos que informarnos. Es nuestra responsabilidad por nuestra salud. Esto no es perder un papel, perder un dinero, no, es perder salud. Y el cuerpo no tiene repuestos, no es como mi moto o el carro, se me malogró, voy a la tienda y con 20 soles solucioné, se me cayó, se rompió, reparo. Aquí no. La gente rica a veces se jacta, dice, no, yo tengo dinero, yo puedo ir a cualquier médico. Mire, mis 35 años en el Club Regatas con la gente más poderosa del Perú me dan esa experiencia. Usted puede alargar su vida un poquito, sí, una operación, un tratamiento, puede irse al extranjero, claro, como lo hizo mi gran cliente, que también en algún momento hablaremos más de él, porque es una, fue una persona maravillosa, el hijo de la Mauta, José Carlos Mariátegui, fue mi cliente y lo traté diariamente durante 25 años. Bueno, él, a él le abrieron el pecho dos veces en Estados Unidos, pero ¿quién se lo abrió? Un amigo del peruano, que es un médico triunfador en Los Ángeles, California. Bueno, cuando hay dinero puede hacer, pero llegó también su momento y don José Carlos Mariátegui, el querido José Carlos, ya le llegó su momento y falleció. Ya no aguantaba una tercera vez, porque era un ladrillo trabajando, un hombre súper trabajador, dadivoso, caramba, era para hacer un monumento igual con los que veo por ahí a su papá, hijo de moquehuano, por cierto. Muy bien, entonces la salud, amigos, la salud, estos estaremos siempre hablando. Y hablamos de los gimnasios, porque usted ahora tiene una gama, una oferta tremenda de gimnasios en Arequipa. Desde un sol, como le dije, para hacer su ejercicio en una rutina, hasta gimnasios seguramente de 5 soles, no creo que haya más, por una vez. Pero usted puede adquirir ciertas ofertas, pagos por temporada, pagos anuales. Y les mencioné que fui dentro de mis visitas, que visitaba varios gimnasios, una de las que me impresionó, el gimnasio Dynamos, uno nuevo que hay acá en Alto Selva Alegre o Alto de la Alianza, en la zona de Miraflores, cerca de la Alameda y de los grandes edificios, donde encontré ahí un joven fortachón junto con su papá, gente muy educada, muy instruida, no solamente en la cuestión de ejercicios físicos y conceptos modernos, sino también como administradores, como personas cultas, que da gusto porque uno va a un gimnasio y puede conversar de diferentes temas con alguien mientras uno va haciendo ejercicio, entre ejercicio y ejercicio, y lo asesoran bien, y donde hay un plantel que está bien supervisado. Y por último, hablamos de la sauna, y hasta escuchamos una musiquita de unos rockeros que hablan argentino, me parece que son, que hablan de la sauna. Aquí también en Arequipa, a diferencia de algunas ciudades, hay casi 100 o más saunas. No hay barrio, creo, que donde no haya una sauna. Pero hay que analizar bien cómo está el factor higiene. Y yo voy a la sauna todas las semanas, una o dos veces por semana, por lo menos, voy a las saunas. Y lo que sí noto que se adolece, desgraciadamente, a pesar que hemos hecho un esfuerzo, el año 2009, me parece, uno de mis viajes que vine de Brasil, pretendimos hacer una ayuda, ¿no? Dar una ayuda a las saunas y generar trabajo para gente que está estudiando masaje, porque aquí en Arequipa hay una serie de lugares que enseñan masaje, desde un americano que cobra $1,000 por un día. Y a mí me dicen que soy caro cuando dicto los cursos, pero bueno, cada uno cobra de acuerdo a lo que considera de su trabajo, y ese señor seguramente enseña bien, pero en un día enseña masaje sueco y son $1,000. Pero también tiene cursos que por 50 soles usted está 3 meses aprendiendo en un CEDPRO, como los que he visto acá. Pero el problema no es cuánto va a pagar usted. Porque haciendo un paréntesis sobre esto de la sauna, lo que encuentro aquí, estoy dando cuenta porque ahora ya estoy en el ambiente del negocio, no vengo solamente a recordar la tierra y pasearme como hacía en años anteriores, sino que al ver el ambiente comercial y cómo actúan las personas. Veo que aquí estamos en ciertas cosas un poquito atrasados, mientras en otros países y acá a nuestro alrededor están viviendo una economía de servicio, que eso viene de hace rato, donde prima el servicio. Usted quiere ser bien atendido, bien acogido, bien informado y tener las garantías por lo que compra y tener un servicio, porque cuando usted regresa, si malogró o quiere saber más o sale algo nuevo, usted quiere atención. Eso casi no hay. ¿Y por qué? Porque seguimos en lo que sucedía hace 2 siglos. Sí, no es el siglo pasado, que ya pasó ahorita. No, 2 siglos es economía de precio. Por eso es que la palabra clave es caro. En la punta de la lengua del arequipeño está la palabra caro. Eso no lo escucho ni en Lima. ¿Y cuánto vale esto? ¡Ay, qué caro! Todo es pedir rebaja. Entonces, el comerciante no se preocupa por la buena atención, me lo dijo en la mañana una señora del mercado. No, qué señora, qué no. Usted es amable y la gente lo quiere pisar. Por favor, lo cortés no quita lo valiente. Porque he visto más allá, mire, su amiga, una señora que debe ser cristiana, de alguna iglesia, porque su trato es diferente. Se nota su tono de voz, su habla, sus gestos. Claro, no es una profesional del servicio, pero sí, definitivamente, es mucho más amable de lo que es usted y aquí las señoras que están a su alrededor que estoy viendo, en que solamente van al precio. ¿Qué me vas a comprar? ¿Cuánto lleva? ¿Tanto? ¡Ti, pa, pum! Pero no hay una preocupación, no hay técnica. No se sabe vender, y es a lo que queremos ir con el Club del Comercio. Entonces, precio. Usted va donde es más barato, y donde sea barato, entonces usted cree que está ahorrando, recibe un mal servicio, recibe mala atención, como lo que está pasando en los microbuses. A usted y a mí nos maltratan desde que abrimos los ojos y subimos a un ómnibus hasta el viaje final. Es puro maltrato en la mayoría de los casos. Si no se lo hacen directamente, se lo hacen a otros. Y a mí me enerva, lógicamente, cuando veo que a gente, sobre todo mayor, la maltratan. El chofer no le importa si está apurado, que viene el de atrás. Óigame, eso no lo ven en otros países. Dateros que dicen, no, ya pasó, viene para tanto, boom, acelera, agárrese, sálvese quien pueda, porque un viejito se cae. Yo ya me ya he tropezado varias veces dentro del micro, incomodando a otros. ¿Qué es eso? Entonces, eso es parte del servicio y de la educación y la cultura de una ciudad. Entonces, eso va a otros lugares. Y volviendo a la sauna, ahí también el servicio no es de maravilla. Mire, en ninguna sauna, le digo, en ninguna sauna me han informado para qué es la sauna. Y le hablo en ninguna, porque puedo remitirme incluso al Club Internacional, donde he ido unas pocas veces. Y ahora, y que está muy bonito, por cierto. La última vez me llevó mi amigo y colega de colegio, Tejeda, que era ministro diplomático acá. Fuimos a la sauna del club. Claro, hay buenos profesionales, están dentro de los mejores, lógicamente, de la ciudad, los concesionarios que están ahí dentro de la sauna. Pero yo le puedo decir que en cuestión terapias, que soy conocedor, no soy un novato, porque he entrenado mucha gente, entre ellos mis hijos, que llegaron a dar servicio en el Club Regatas. Entonces, y donde he viajado, lo primero que hago, llego cansado, una sauna. Y la sauna sin masaje ya no es sauna. Pero tengo que obviar el masaje y otros servicios como la podología o la pedicuría, porque no los hay. Y porque los dueños de sauna parece que no se han enterado o no propician, no culturizan. Usted tiene que informar para qué usted viene aquí a la sauna. Mire, la sauna tiene estas bondades, se utiliza de esta manera y de otra. No es un sitio simplemente para jugar como lo están usando algunos. Y en algunos lugares no hay ni respeto por los demás, porque es una gritería, ya es un ambiente de chiquillada. Está bien, los niños pueden asistir, pueden estar, pero como no son educados, ellos hacen su laberinto, y algunos adultos también, y no les importa si alguien está descansando en un lugar o puede estar durmiendo. Eso no encuentra usted en un sauna de calidad. Entonces, si usted quiere darle prestigio a su sauna, vea que haya respeto. Los que quieren tomar sus tragos, que quieren conversar, hombres, tienen su lugar, haga un espacio y hagan ellos que conversen lo que quieran. Pero ¿cómo una señora o un matrimonio está en un lado y va a tener que estar escuchando las imprudencias o tonterías que habla otro grupo porque viene una fiesta y están con tragos? Entonces, se desdice ya el ambiente de la sauna. Haga una sauna bar, haga una sauna con baile, perfecto, las hay, en Brasil hay, ¿no? Pero una sauna familiar es un ambiente como un restaurante. Yo voy a comer mis chicharrones a tía Valla con toda la familia y no voy a ver, para eso los niños, un mal comportamiento. Los niños tienen su lugar para jugar, para esos lugares específicos, unos rincones con juegos para que ellos disfruten. Entonces hay mucho que hablar y mucho que hacer en relación a esta sauna, que yo recomiendo porque es salud, es salud. Mis clientes sauneros han tenido mejor salud que los no sauneros. No solamente higiene, salud. Cuando la han usado bien, sí, podría darle nombres de personas que han llegado a 90 años con salud, empresarios, comerciantes, con salud. No todos lo usan así, pero la sauna es un lugar de salud. Muy bien. Entonces, vamos a entrar ahora a otro aspecto, pero previa música, ¿no? Vamos a pedir, por favor, aquí al amigo César que nos ponga la siguiente parte musical y ya les voy a decir por qué la estoy poniendo. Adelante, César. Muy bien, esta canción la pongo en relación a una conversación que tuve temprano con unas personas que han estado escuchando el programa. Bueno, me han hecho unas críticas constructivas y me han dado sus opiniones, y ahí salió la conversación muy animada en relación al ambiente radial aquí en Arequipa. Y esta música se denomina Misión Imposible, que es la característica de una serie de televisión que triunfó en los años 60 en el mundo entero, casi una década. ¿De qué trataba esta serie? Era una misión que se le daba a un grupo de personas, ¿no?, en tiempo de la Guerra Fría, y parecía imposible la misión. Pero estos personajes hacían cosas maravillosas y eran tan inteligentes, tan hábiles, que al final cumplían con su misión. Por eso se llamaba Misión Imposible. Después han habido películas que han ya llevado al cine pues la Misión Imposible. Pero ¿por qué la pongo y por qué la recuerdo? Porque salió en el tema esta palabra, Misión Imposible. Mire, en el dial de nuestras emisoras aquí en la radio arequipeña hay más de 50 radios, más, mucho más, entre solamente en el día en AM de punta a punta tiene pues casi 40 por lo menos, ¿no? Entonces se hace difícil para una emisora ser escuchada por una buena cantidad de personas. Creo que en Mato Grosso habría unas 10 donde he vivido buenos años, y así en la mayoría de ciudades no eran muchas emisoras, pero acá hay un conglomerado de emisoras en AM, y hay un buen tanto también en FM, donde predominan las emisoras que tienen difusión nacional vía satélite con tremendas antenas. Pero lo que no hay es cultura. Las canciones, la música es casi la misma, y eso lo he conversado con varios. Entonces, qué fácil hacer radio así, y eso es lo que está imperando. Entonces, hablar de cosas que puedan ser de interés, como he visto buenos noticieros con comentarios alturados, con críticos de política y de todo, hasta de deporte, pero con conocimiento, no es lo común. Son unas pocas emisoras y no todo el mundo tiene acceso, porque ya se deja llevar por las canciones que se repiten año tras año tras año. Yo vengo de Brasil y, oígame, no he escuchado a Roberto Carlos tanto como acá. Ya se, en la televisión él sale una vez al año y de vez en cuando se escucha en una radio. ¿Por qué? Porque hay muchos compositores, hay mucha música que va saliendo todos los días. Entonces, aquí parece que no hubiera creatividad, y debe haberla, claro que sí. Como compositores que ahorita me vienen rápido a la mente, bueno, Gianmarco, Pedro Suárez Berti, pero hay muchos más, tanto en lo criollo como en otros géneros. ¿Y usted aprendió nuevas canciones últimamente? Seguro que no, porque la gente se sabe de paporreta. Yo voy en el micro, estoy en la calle, en una oficina, y todas las canciones que pasan, los mismos programas que vienen desde Lima con locutores animados, son las mismas canciones. Entonces, ¿qué novedoso hay? Una persona me dijo que tal vez todo eso influye en que las personas no sean creativas, no estén prestas a buscar novedad, no ejercitan su mente incluso para grabar nuevas canciones, porque están siempre en lo mismo. Yo lo que dije el otro día aquí en Radio Continental, por lo menos escucho canciones, aunque sean antiguas, pero son canciones que no se escuchan todos los días. Un mismo artista, pero usted escucha otras canciones que no son usuales en el ambiente radial. Entonces, ¿dónde viene lo de Misión Imposible? Me dijeron, mira, lo que tú estás haciendo es una misión imposible, tal como la serie. Y ahí se me quedó, dije, voy a poner la música de Lalo Schifrin, Misión Imposible. Esperamos que al final haya un resultado. Pero verdaderamente estoy razonando que la tarea no es nada fácil. ¿Por qué? Porque hay la economía de precio y la gente quiere precio, no quiere calidad. Entonces justifican su maltrato, justifican su carencia de conocimientos, porque la gente no quiere un saludo amigable, no quiere información, él quiere, yo quiero esto y al menor precio posible. Y así jugamos la mayoría. Bueno, pues Arequipa no se merece eso. Arequipa se merece lo mejor. Usted se merece lo mejor. Usted se merece calidad de servicio. Y eso es lo que razonamos con los mozos cuando estuvimos aquí en el Hotel Selva Alegre, lo que hicimos en Cusco, y los mozos también se comprometieron a dar calidad. Desgraciadamente ya pasó mucho tiempo y muchos de ellos ya habrán fallecido o habrán dejado de trabajar, estarán en otras cosas. Hay nuevas generaciones, pero esas nuevas generaciones no tienen calidad, porque no se les puede pedir lo que ellos no tienen, no se les da, no se les enseña, no hay entrenamiento. Y estoy recordando, si hablo de los mozos, me vienen a la cabeza las ideas, porque este es el programa también donde yo cuento mis experiencias. En la ciudad de Victoria, en el estado de Espíritu Santo, yo estuve trabajando un tiempo allá. Y la prefectura, que es la municipalidad, allá la llaman prefectura, obligó a los restaurantes del Triángulo, que es una área de turismo, que si ellos no seguían un curso, por lo menos uno, porque hay escuelas de turismo estatales y privadas, si ellos no seguían por lo menos un curso de servicio al cliente al año, iban a imponer sanciones o iban a tomar otras medidas. Así que asustaron un poco a la gente y la gente comenzó a acudir a los cursos. Yo creo que tal vez acá, si le pasan la voz a un alcalde, yo fuera alcalde, indudablemente que vería ahí con el gerente encargado de esa área, mire, mozo que no tiene un curso de mesero, que no tiene un curso de atención al público, un curso de venta en restaurante al año por lo menos, y no es uno, son varios de distintas especialidades, ni hablar. Ayer voy a un restaurante que estoy buscando para ver dónde hacemos nuestras reuniones, y qué me dice la administradora, claro, como jefa, y siempre lo digo, aquí jefes para arriba hay calidad, hay cultura, de ahí para abajo viene el problema. Entonces me dice, tenemos justamente problema con el personal, porque es reacio, porque es rebelde, porque es así, ponemos avisos, pero viene gente que no está entrenada. E internamente tienen el problema, les hablé ayer también del cliente interno. ¿Qué pasa? la bronca que hay entre el mozo y el cocinero, o entre otros mozos y la gente de cocina. No, amigos, un restaurante es una empresa donde debe haber armonía. Y eso es lo que hacíamos en los cursos: hacer entender que tiene que haber esa relación amigable y profesional entre el mozo y el cocinero, los chefs, los ayudantes, el lavaplatos. Todo es un equipo, equipo, y el equipo tiene que estar integrado. El delantero no va a hacer lo que le da la gana y va a meter autogol, ¿no es así? Entonces, igual es el restaurante, cada uno tiene su función, pero son un equipo, con una misma camiseta, entiendan. Entonces, en el restaurante no debe haber esas divisiones y esas rencillas, esos chismes, esos egoísmos, por uno o por el otro. Ya corresponde al administrador, lógicamente, poner las pautas, hacer normas, reglas, un manual interno de cómo atender al público, cuál va a ser la política de trabajo. Y el mozo, cuando se le pregunte, pues, amigo, yo soy diabético, dígame, ¿tiene este ingrediente, este plato que me gusta? Ay, no sé, voy a ver, voy a preguntar. No, pues el profesional tiene que saber lo que vende, y el mozo es el vendedor de la comida. Yo no creo, me temo a que podría hasta apostar, pero uno de los restaurantes que con mucho gusto visité en esos años que dábamos los cursos, el restaurante Samambaya en Vallecito, nos atendieron las dueñas, nos hicieron pasear de punta a punta. Oigan, donde usted ponía el dedo y pasaba, no había polvo en ningún lugar. Y qué elegancia y qué servicio. Bueno, estoy hablando del año 2000, o no, 1999, ¿no? Ahora, últimamente no he ido, espero ir, pero sí sé por los avisos y todo que es uno de los mejores buffets que hay en Arequipa y tiene su día de pizza, etcétera. ¿Y por qué lo comento? Porque son cosas que impresionan. Sus mozos en esa época fueron alumnos de nuestro curso y ellos nos invitaron a ver justamente y pudimos ver. Ah, no, estoy recordando que hace unos 3 años me invitó este amigo Tejeda, la misión diplomática, junto con el cónsul de Arequipa, cónsul de Brasil aquí en Arequipa, y fuimos a almorzar un domingo, recuerdo, yo tenía ya que viajar a Lima. Pues bien, sí, verdaderamente, y ni hablar, pues ese restaurante de lo mejor que hay acá en Arequipa, y lógicamente la atención. Entonces, yo sugiero lo siguiente: usted puede ir a la mejor escuela que haya en el ambiente, pero vaya a los mejores restaurantes. Vaya, junte su platita y vaya, aunque sea, pídese una cosa barata, pero observe el comportamiento de los mozos de los restaurantes de categoría, como este Samambaya, o otros hoteles, me imagino, en el Hotel Libertadores, en fin. Igual, el consejo que yo le digo a amigos que trabajan en sauna o que estudian o estudiaron masajes: oye, hay un buen masajista, anda. Porque cuando les digo a los masajistas, y eso me ha pasado también en Brasil, voy, les pregunto, dime, ¿y quién te hace masajes a ti? No, yo no me hago masaje. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Tú recomiendas, pero no te haces. Entonces no crees en lo que tú haces, en lo que tú vendes. Anda a tal lugar, aquí hay unas buenos masajistas, fíjate cómo tratan a la gente. Aprende no de la competencia, del colega, porque aquí hay para todos. Entonces va usted a otro lugar. Mire, otra experiencia que me viene a la mente, aquí me va llegando. Cuando dábamos los cursos para mozos allá en Lima, recuerdo que dentro de los que destacaron en uno de los grupos fueron los mozos de la Choza Náutica, que me he enterado que ha abierto acá. No sé si serán los mismos dueños. Estoy hablando del año 99. Y el dueño, uno de los dueños que era de allá de la Choza Náutica, había sido mi alumno en un curso en el Banco de Crédito. O sea, un ex funcionario del Banco de Crédito estaba dirigiendo este negocio, la Choza Náutica. Y ya había abierto un segundo local. Sus mozos destacaron en el curso como personas con iniciativa, con dinamismo, con ganas de aprender. Y yo les entregaba en todas las reuniones los premios que me daba Bacus, ¿no? Relojes, polos, chops, porque ellos eran los que más participaban, estaban siempre disponibles. Y era lo que daba gusto a un profesor, ver que hay gente dispuesta. Cuando uno pregunta, levantan la mano, quieren participar, están disponibles. Pues ellos fueron así. Y en la clausura, llegó el dueño y nos invitó al restaurante. ¿Qué pude ver? Incluso hicimos un segundo curso directo solamente para el personal, incluyendo los cocineros, porque la invitación fue solamente para los mozos. ¿Qué hacía este señor? Una vez por semana agarraba a la gente y se la llevaba a comer a otro restaurante. Iban a los mejores hoteles, que sea Sheraton, que aquí, que allá, todo lo que estaba de moda o que sabían por ahí que era bueno. Vamos a ver cómo cocina, cómo atiende, qué hace, cómo podemos mejorar. Y eso es lo que hicieron los japoneses, pues. Los japoneses, después de la guerra, quedaron en escombros con las bombas atómicas y hicieron. ¿Por qué llegaron a ser nuevamente potencia? Bueno, aparte de que son disciplinados, son estudiosos, pero ellos aplicaron una regla muy interesante: ver, ¿no? Observar bien, copiar, mejorar, adaptar. Entonces tiene usted que hoy día los mejores carros, japoneses. ¿Y de quién copiaron? De los ingleses, de los americanos. Lo mejoraron, de 8 cilindros pasaron a 4, los hicieron mejor, más cómodos. Y hoy día, caramba, uy, yo tengo un Toyota, yo tengo un carro japonés, un Subaru, etcétera. ¿Y por qué? Porque hay calidad. Pero ellos también empezaron mal, como los chinos ahora. Pero ya hay cosas chinas que están con calidad. Igual es en nuestro servicio personal. Por eso yo mezclo a veces los ejemplos, pero en todo vamos hacia el comercio. Usted imite. Hay gente que viaja al extranjero para, no solamente por paseo, sino ver cómo actúan, cómo trabajan en otros países, de qué manera actúa el comerciante. Y hablando de comerciante, bueno, pues vamos a escuchar una música alusiva al comercio, a ver si nos entretenemos mientras descansamos la garganta. Adelante, César. Eso. ¡Qué vida la del comerciante! ¡Pura fiadera! Y nunca te pagan. Maldita sea que suerte tan negra, pa' comerciante no vivo yo. Esa maldita jornaleadera, el perro diablo ya me llevó. Me puse a trabajar de mi cuenta, pero la suerte no me ayudó. Voy a contar pa' que se den cuenta este comerciante lo que le pasó. Pues una fábrica de colchones, de paja en paja se me perdió. Voy a buscarla por los rincones, a los ratones de eso sirvió. Pues una fábrica de licores, que el presidente me la quitó. Puse un café, puse una cantina, se emborracharon y nadie pagó. Puse una bomba de gasolina, pero de mala se me estalló. Puse una fábrica de chocolates y el cacaíto se derritió. Mi mujer llora y me dice, mijo, ya sin negocio, ¿qué vas a hacer? Hasta el cacao se te ha perdido, ¿con qué te voy a dar de comer? Si tú has tenido muchos negocios, pero todo eso se te acabó. Lo que pasó fue que ese piojoso, ese perro diablo ya me llevó. Hasta sin mujer me quedé, por fiar. Puse un depósito de madera y la polilla se la comió. Una despensa y la clientela, después que fié nadie me pagó. Y ya por último a mi mujer, por manejar carro ella le dio. Hombre, y el tráfico tan descarado, con carro y todo se la llevó. Ahora sí me agarro el paludismo, sin plata, negocio ni mujer. Solo falta que llegue la diabla para que me lleve a mí también. Ahora sí me agarro el paludismo, sin plata, negocio ni mujer. Solo falta que llegue la diabla para que me lleve a mí también. Pero gózalo, compadre. Al mal tiempo, buena cara. Dice mi hijo, ya sin negocio, ¿qué vas a hacer? Hasta el cacao se te ha perdido, porque ahí, ahí te no voy a dar de comer. Si tú has tenido muchos negocios, pero todo eso se te acaba. Ese es el comerciante, ha tenido muchos negocios, pero al mal tiempo, buena cara. Hasta la suegra lo ayudó. Bueno, los negocios son así. Y yo veo que en los pocos meses que ya estoy acá, he visto negocios que han cerrado y hay nuevos. Solamente en un mismo local he visto, en el término de 3 meses, 3 nuevos negocios. había una parrilla, de ahí pasó a un restaurante de menús y hoy día es una pollería. ¿Y eso por qué? ¿Por qué fracasan los negocios? Bueno, muchas veces porque no hay planificación. No es cuestión de decir, tengo un dinero, yo sé, yo ya he trabajado en este tipo de negocio, vamos a ponerlo. No, mi amigo. Para eso hay ahora ciencia comercial, investigación de mercado. La gente prefiere, como es economía de precio, no quiere gastar, entonces economiza y a la larga lo barato le sale caro. Entonces no investigan el mercado ni siquiera a su manera, ¿no? No se preocupan por ir, aunque sea a internet, a ver cómo se hace una breve investigación. ¿Qué tipo de negocio tengo? ¿En qué sector? ¿Qué tipo de gente hay? ¿Hay movimiento? No, sí. Pregunto a los vecinos, veo, no, de frente hay un local, está barato, vamos, y la gente, como es rico, va a venir. No, rico hay en muchos sitios. Rico tiene usted a veces comida en un ambulante, donde compran, como los sándwiches que veo ahí en Paucarpata con Independencia, hay señoras que viven vendiendo esas hamburguesas. Y entonces debe ser rico para alguien, pero también las hay pues en grandes restaurantes. Entonces, para todos los gustos. Pero no por eso usted va a agarrar y va a invertir sus ahorros o se deja llevar por uno de esos vendedores inescrupulosos de productos financieros que están de moda en los últimos tiempos, y usted como se entusiasma, le da un dinero, se empeña o hipoteca su casita y vamos al negocio. No, esto va a dar resultado. No, la cosa no es así. Es planificar, pensar con calma. Entonces, eso va a evitar el fracaso. Mañana hablaremos bien un análisis sobre lo que es el fracaso. Lo que sí es usted, y lo que quisiera que usted se considere, es una persona de éxito. Llámese a usted a sí mismo persona de éxito, si es que usted está realmente pensando en mejorar cada día. ¿Cómo atiendo mejor? ¿Cómo hago las cosas mejores? ¿Cómo mejoro mi cocina si tengo restaurante? ¿Cómo mejoro mi atención? ¿Cómo mejoro mi decoración? ¿Cómo mejoro en mi venta? Si vendo ropa, si vendo fierros, lo que sea, ¿cómo mejoro? Le doy la definición de éxito. Hay muchas, pero muchos creen que éxito ya es el final. No, pues yo no soy una persona de éxito porque no tengo dinero. No, no, usted es una persona de éxito. Y yo se lo digo todo el día, todos los días, a gente en la calle, a la que me vende el huevo de codorniz, a la que veo que está vendiendo una porción de piña. Hablo dos palabras, veo y le digo, señora, sí, usted, porque ayer no vi esto y hoy día veo esto. Caramba, la felicito. Usted es una mujer de éxito. No, señor, yo soy simplemente un ambulante, soy una provinciana, por favor, no minimice lo que usted es. Y le voy a decir, éxito es la realización progresiva de un propósito digno. Ahora, usted puede no ser una persona de éxito si no tiene propósito, no tiene metas, no tiene un plan de trabajo, no está mejorando cada día. Por eso su hijo, el hijo del comerciante, está viendo todos los días algo nuevo, va al colegio y aprende una lección nueva. Todos los estudiantes que están conscientes son personas de éxito, jóvenes de éxito. Así que piense bien, aprenda conscientemente todos los días algo provechoso. Anote lo que usted ve a su alrededor. No mire por mirar desde la ventana del micro o caminando. No, vea, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo de estas personas? Mire, caramba, ese señor, ese caballero, ¿cómo habla? ¿Cómo dice? ¿Cómo gesticula? Caramba, vamos a aprender. Eso es lo importante. La persona de éxito diariamente aprende. Otra cosa que también he enseñado mucho es para el que trabaja para otro. Aquí, como hay economía de precio, la gente, los empresarios, pues no quieren ver nada de leyes ni de seguridades, y entonces se acogen a la mejor forma para prescindir de pagos y todo y cosas, y votar a la persona si no sirve, y si sirve y reclama, bueno, también lo voto. Pero aquí es cuestión de oferta y demanda. No busque un trabajo por la seguridad. Busque un trabajo porque usted necesita, lógicamente, un ingreso, pero venda sus habilidades. Usted es un comerciante de sus habilidades. Usted no estudió ventas, pero usted tiene que vender su habilidad. Usted tiene que vender su currículum. Usted tiene que vender aquello que sabe. Entonces, ya usted está trabajando en algo, le guste o no le guste, hágalo mejor. Ahora, mi sugerencia es lo siguiente: conviértase en un HCI. ¿Qué cosa es esto de HCI? Significa hacerse casi indispensable. Yo he dado infinidad de conferencias con esto del HCI, con diferentes enfoques, porque como hice servicio, di servicio profesional de entrenamiento a distintas empresas, a unas pocas también estatales, muy poco, no me atrajo mucho trabajar con el gobierno, aunque me llamaron Ministerio de Presidencia, en fin, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se hace uno HCI? Y eso lo vi inclusive dentro de ministerios, Ministerio de Economía, por decirle uno. Cuando la secretaria, no era porque era bonita, no, era tal vez hasta no muy agraciada y no muy arreglada, bueno, normal, no llamaba la atención como mujer, sino como profesional. Como era una HCI, ¿qué es eso? Hacerse casi indispensable. Y eso lo comencé a hacer así gracias a un amigo de infancia que llegó a ser director de asuntos económicos en el Ministerio de Economía. Y a su secretaria él se la llevó por todo el ministerio después y a otras empresas cuando ya salió de ahí. ¿Por qué? Porque esa secretaria se le hizo casi indispensable para él como secretaria profesional. Y eso es lo que usted puede ser en cualquier lugar, como mecánico, como mozo, como secretaria, como vendedor, como atendiente. Sí, usted atiende una panadería en cualquier lugar, pero si usted es casi indispensable para el dueño, también lo puede ser para los clientes. Cuando vienen los clientes, ¿y dónde está fulanita o fulanito? Cara, no, ya no voy a venir aquí, ya no es igual el servicio, ya no me atienden. Hágase indispensable, usted es el producto. Usted no es un empleado cualquiera, no es un obrero, no. Usted es la persona más importante del mundo para usted. Ámese. Usted hágase indispensable para los demás. Mire, los empresarios, los dueños de negocios no son tontos. Ponen negocios para lucrar. Ellos no son beneficencia pública. Yo no abro un negocio para dar trabajo. Algunos responden así. ¿Para qué saben las empresas? Para dar trabajo. No, señor. Nadie abre negocio para dar trabajo, es para lucrar, para ganar, para cumplir con mi propósito. Ahora, yo necesito colaboradores, pero si esos colaboradores son igual que la mayoría, bueno, no me gustó y se va y viene otro. Y ahora es fácil, la gente está queriendo depender, no quieren ser independientes, quieren depender porque creen que con eso ya hay seguridad, pero las leyes ya no son iguales. Pero si usted se hace casi independiente, eso es más seguro que el seguro social. Porque el empresario, si no lo valoriza, alguien lo va a valorizar. Usted, como conté el ejemplo de la chica del aeropuerto. Hágase casi indispensable, casi. No hay indispensables en esta vida totalmente, pero casi sí. Y eso lo he visto en toda mi vida comercial. Cuando alguien vale la pena, óigame, lo lleva. En el Club Regatas asesoré a muchos chicos que entraban de obreros con salario mínimo. Y muchos terminaron de buenos vendedores empleados en las empresas de los socios, porque vieron su trayectoria, vieron su ejemplo, vieron su trabajo, vieron cómo ellos estaban trabajando, cómo eran dóciles, cómo aceptaban la presión de los socios que son exigentes. Entonces yo les iba inculcando y los que fueron actuando fueron así y llegaron a trabajar y ganar un dinero bastante razonable en las empresas de estos empresarios que eran socios del club. Igual puede ser aquí en el Club Internacional y algún otro club que haya por ahí. Entonces, amigos, a hacerse casi indispensable. El día de mañana veremos el tema del fracaso, que muchos aquí no saben por qué es que se fracasa, además de lo que he dicho en el ambiente de marketing, pero ahí también el fracaso personal. Ahora, pasando a otro tema ya para terminar, ayer me dio mucho gusto, nuevamente más gusto de estar aquí en Radio Continental, escuchar su programación diaria, y llegando a la casa en la noche pongo la radio y estoy escuchando un programa de tipo espiritual, que los hay varios al final de la tarde, hablando sobre la mujer. Caramba, me hubiera gustado que se grabe y se ofrezca así a todos los radioescuchas, a las mujeres que quieran realmente saber lo que dice la Biblia sobre la mujer, porque no solamente es lo que estaban en versículos, que sabemos, Proverbios 31, la mujer virtuosa, sino comentarios muy, muy, muy interesantes, aplicables al día de hoy, para que la mujer entienda. Y entonces quiero rendir homenaje de aquí a la mujer emprendedora, a la mujer trabajadora, que se ven muchas, la mujer que está apoyando a su familia, que a veces ella es la única que para la olla, o la que apoya al marido como la mujer virtuosa, que es un tema también para tocarlo con mucha calma, todo lo que dice en Proverbios 31:10, desmenuzarlo, como muy bien lo hizo el conferenciante ayer en este programa, que esperemos que lo repita o pídanlo ustedes, porque vale la pena entender qué dice la Biblia. Y si somos creyentes en Dios, al margen de la religión a la que pertenezca cada uno, es lo que dice la palabra de Dios. Y la mujer tiene que saber y entender para que sea feliz, para que no tenga esos problemas de rencilla, de rivalidad, cosa que la nueva ola de espiritual que ha caído en nuestro mundo ha traído de diferencias, y la mujer ha cambiado muchísimo su rol. Entonces terminamos con esta musiquita de la mujer emprendedora, César, y nos vamos hasta el día de mañana con mucho gusto, deseándoles lo mejor y que tengan éxito, sean personas de éxito y conviértanse en HCI. Un abrazo a todos y nos comunicamos mañana a la misma hora haciendo un recuento de la semana. Hasta luego. Aquí está la mujer que decían que nunca en la vida ella iba a triunfar, que por ser de una familia humilde no tendría derecho en la vida a soñar, así como ella y muchas mujeres que le... Radio Continental.